¿Y los cumbieros dónde están? A ver. ¿Y los cumbieros dónde están? Aquí están. ¿Y los cumbieros dónde están? Aquí están. ¿Y los cumbieros dónde están? Y los cumbieros, las manos arriba. El que no salta es un gobernador. Salta con el puto. Se dejan manejar bien arriba, arriba, arriba. Eso son mentiras. Dice, una cerveza, por favor. Me tomo el palo, mi mujer, qué bien estoy. Dice, nadie me controla, yo estoy muy bien. La plata me sobra y salgo a escabiar. Con mis amigos salgo a bailar. Y a ver ustedes ahí. ¿Cómo dice? Y ahora quiero decirte, vuelvas aquí por favor, no arruines mi felicidad. Desde que tú no estás aquí, soy tan feliz. Arriba, arriba, dice. Y ahora quiero decir, a ver los solteros, vuelvas aquí por favor, no arruines mi felicidad. Desde que tú no estás aquí, soy tan feliz. A ver las palmitas arriba, las palmas arriba. Para retomarlo, padre. Dice: una cerveza, por favor. Quiero brindar porque se marchó. Como el palo, mi mujer, qué bien que estoy. Nadie me controla, yo estoy muy bien. La plata me sobra y salgo a cambiar. Con mis amigos salgo a bailar. Y a dice por ahí, a ver. Y ahora quiero decirte: fuerte, no vuelvas aquí, por favor. No arruines mi felicidad. Desde que tú no estás aquí, soy tan feliz. Soy tan feliz. Y ahora quiero decirte, las manitos a ver. No vuelvas aquí, por favor. No arruines mi felicidad. Desde que tú no estás aquí, soy tan feliz. A ver los solteros, que nunca se van a casar. Las manos bien arriba, bien arriba, arriba, arriba. ¡Uy! ¿Por dónde andan los hinchas de River, loco, No se duerman, no se duerman. A ver los hinchas de Boca también, ¿a dónde están, loco,